Vamos a dejar que haya algunos comentarios o preguntas para después que la mesa responda. Les voy a pedir a quienes tengan algún interés que lo hagan de manera muy puntual, breve, y después le damos la palabra a la mesa. Entonces, si hay algún comentario o alguna pregunta, aquí estaba un compañero, allá Julio, y luego y ahorita el tema. Hola, buenas tardes a todos. El investigador científico, si no me equivoco, es de Argentina, hizo el comentario que no había campesinos. Yo me considero campesino porque heredé de mi abuelo, de mi madre, esos conocimientos, esa ciencia, sabiduría campesina, ese amor a nuestra tierra y lamentablemente uno se deja seducir por lo grandioso que muestran las compañías, los nuevos corporativos de agricultura que lo único que se fijan es en aumentar rendimientos, pero de una sola cosa. No se plantean el conservar la tierra, el reparar cuestiones tan básicas como nosotros conocemos en la región de Tlaxcala el Metepantle o a veces hasta el mismo Zacatepantle, son cordones o montones de tierra que retienen el agua, que eso nos permite tener más humedad para seguir cultivando. Bueno, podemos alargar más nuestro ciclo agrícola. Todo eso es lo que las compañías quieren quitarnos, porque obras de conservación no sirven para nada, porque traemos maquinaria agrícola cada vez más potente, cada vez más pesada. Los abonos orgánicos, que realmente son lo que darían a la biodiversidad, lo que alimentan al suelo. Bueno, como yo soy agrónomo especialista en suelo, manejo ese concepto de suelo, que es lo mismo que tierra, que es el primer sustrato donde empieza la evolución, y es lo que no le queremos, o la supuesta ciencia no quiere devolverle el alimento que le corresponde, que son esos abonos orgánicos, las compostas, tantos materiales que nosotros últimamente los manejamos como basura en las ciudades. Básicamente lo que se busca es potencializar los rendimientos, el que sea cada vez más dependiente del campesino, el que se le destruya, porque el término campesino en la sociedad mexicana ya no debe de existir. Son pequeños productores, son productores indígenas, son productores de tal cosa, pero no se unifica, porque lo indígena y lo campesino es una sola cosa en México. No tenemos por qué estar diversificándonos en que tú, porque hablas un dialecto distinto al mío, somos diferentes. Nos dedicamos a las labores del campo, vivimos el campo y nos alimentamos del campo, no tan solo como campesinos, sino al igual hacemos a la ciudad las entregas, y tenemos que establecer una alianza entre ciudad y campo. No podemos existir de otra manera. Gracias. Bueno, gracias. Dame la palabra. Gracias a los cinco ponentes, ¿no?, que intervinieron aquí. Y desde luego, pues, yo también, como todos ellos, recomiendo el libro. Ahora bien, no tomé la palabra para eso, evidentemente, ¿no? Quiero decir una cosa: aquí ha estado presente toda esta cuestión de cuál es el papel de la ciencia y si es un problema científico o no, esta cuestión de los transgénicos, si es político, si es más político que científico, etcétera. Yo no me voy a poner el traje de cientificista o de academicista, porque nunca lo he sido, pero creo que sí es importante poner el dedo en un punto aquí, ¿no? Existe un paradigma científico, un importante paradigma científico sobre el cual se está construyendo toda esta, pues, la biotecnología en general, y en particular las empresas fabricantes de alimentos transgénicos, de maíz transgénico, están basando, desde el punto de vista científico, están basándose en una cada vez más obsoleta noción de lo que es el gen y lo que es el dogma central de la biología molecular. Cada vez es mayor volumen de publicaciones que ponen en cuestión la validez de estos dos puntos, del concepto de gen y de este mecanismo del dogma central de la biología molecular como un mecanismo universal de replicación y de transmisión de información. En la medida en que sea posible demostrar, porque además ya lo está haciendo, la falsedad total o parcial de esto, creo que tenemos un argumento científico muy importante para contraponer, ¿no?, a los puntos de vista hegemónicos de la biotecnología. No, para irles a decir a los de la Monsanto, oigan, miren, ya fíjense que ya se dio esto y esto y esto, en contra del paradigma que defienden, pero sí para decirlo frente a las comunidades de estudiantes, de académicos y a la gente en general, ¿no? Me parece que eso es una cuestión importante, ¿no? Entonces, yo no sé qué es lo que opinen, pues, los cinco presentadores que están aquí acerca de esto, porque, digo, yo cada vez me sorprendo más del volumen de publicaciones que hay cuestionando estos paradigmas, ¿no? Sí, buenas tardes. Fernando García Sáiz, yo soy presidente de Acciones Colectivas AC, una asociación que creamos con motivo de la reforma constitucional en la materia de acciones colectivas. Básicamente, bueno, primero felicitarlos por el esfuerzo académico que hicieron y por el título tan atractivo de su libro, que yo creo que va a generar muchas ventas. Creo que el gran ausente en la conversación hoy ha sido el consumidor. Solamente el doctor Turrent ha referido en dos ocasiones la palabra consumidor. En términos de los derechos de los consumidores, yo creo que sería muy importante poder provocar un esfuerzo académico para que los consumidores contáramos con la información adecuada y clara en el mercado para saber qué productos adquirir, qué productos comprar. De lo contrario, nuestros derechos a la protección patrimonial, nuestro derecho a la información y nuestro derecho a la salud, pues se van a conservar como meros derechos utópicos o de ciencia ficción. Creo que es un elemento que, de si los consumidores contamos con esa información, el mercado solito se va a encargar de orientarse y de reordenarse y de expulsar aquellos productos que no sean convenientes para la protección de los consumidores. Muchas gracias y los felicito nuevamente. Sí, hola, buenas tardes. Soy Silvia Benito. Quería hacer unas preguntas muy puntuales y primero, bueno, felicitar por la iniciativa. Realmente yo pienso que es un trabajo extraordinariamente importante, sobre todo porque en el debate actual se maneja mucho, digamos, decir de que los científicos, de que la información y el debate no ha sido científico. Me da mucho gusto que todos los científicos de la mesa hayan hablado que se necesita un debate mucho más que científico, y realmente se los agradezco. Mis preguntas concretas así al respecto son, bueno, una es para la doctora Amparo Martínez, ahora que es directora del INE, sobre todo. Entiendo que en el INE ha habido un proceso de toma de muestras de diferentes maíces en el país y no se han dado a conocer los resultados sobre contaminación. Me gustaría saber si hay alguna intención de hacerlos públicos ahora. Al doctor Zulcán me gustaría también preguntarle lo siguiente. En el libro se toma, entre otros, de los muchos temas, no he tenido tiempo de hablarlo todavía, el tema de la ley, ¿verdad? Y cómo se ha manipulado la ley. El doctor Turrent también mencionaba, por ejemplo, la ley de bioseguridad del 2005. En esa ley hay un artículo que casi sin ninguna interpretación posible dice que no se puede sembrar cultivos que tengan centro de origen en el país. Entonces, ahí hubo una hazaña acrobática que yo no he visto nunca en el mundo para decirle que México, que en todo el mundo es centro de origen del maíz, en México no. En México dicen que hay lugares en donde sí es y lugares en donde no es. Entonces, a mí me gustaría conocer, porque sé que ha habido un trabajo muy serio de parte de la CONAVIO, de investigación sobre, por ejemplo, la existencia de parientes silvestres, etcétera, y qué nos podría comentar sobre eso. Y si hay tiempo, no lo sé, me gustaría mucho que el doctor Turrent, aunque pasó muy rápido sobre lo del país bananero, me gustaría muy rápido que dijera este argumento que las empresas presentan de que el maíz transgénico va a servir para la autosuficiencia en México, si podría, por favor, contestar sobre ese argumento. Muchas gracias. Bueno, más que comentar una invitación de la Red Mexicana por la Agricultura Familiar y Campesina que se está formando a partir de este año, tuve la oportunidad de que estuviera la Unión de Científicos en la primera reunión, invitarlos a llevarnos este debate a los espacios públicos con los tomadores de decisiones, invitarlos, están sentados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la red, llevemos la presentación del libro a estos espacios, llevemos la presentación del libro a Zagarpa, que ha sido el espacio más complejo para la red, para poder involucrar, está sentado Solisol, está sentado Intesol, está sentado Semarnat, y Zagarpa ha sido el único actor que no se ha integrado formalmente al Año Internacional de la Agricultura Familiar, porque hay un debate fuerte. Pienso, pongamos este debate en el espacio público, hablemos un lenguaje ciudadano, llevemos este debate a los espacios donde están productores y tomadores de decisiones, porque también cuando escuchaba, no es un solo sector los campesinos. Cuando hablamos con los campesinos hay un montón de incertidumbre acerca de qué es un transgénico, no tienen ni idea, los obligan a comprar los paquetes de fertilizantes de Zagarpa para poder seguir recibiendo oportunidades y todas esas violaciones a derechos es lo que ocurre continuamente. Entonces, solo la invitación a seguir trabajando con la red y a llevarnos, ojalá próximamente, esta presentación del libro a un espacio público y de debate con otros actores. Bueno, muy rápidamente por hablas de la hora de la familia y demás. Esto creo que de las tres muy importantes, podemos debatir muchísimo rato, creo que estamos muy de acuerdo, estamos en este auditorio y el problema es que tenemos que salir a hablar de esto, ¿no?, de otros lados. Pero con respecto a la pregunta del INEC, sí, efectivamente tiene atribución el INEC para vigilar el impacto de los transgénicos o los organismos genéticamente modificados en el medio ambiente y pues está reorganizándose para hacerlo mejor. Lo que ya ha habido, los estudios que se tienen de mucho tiempo, no estaban completos, se están reorganizando, pero se van a presentar en muy breve tiempo, digamos menos de un mes, ya van a estar ahí. Y bueno, se seguirá dando toda la información pública que se tenga, aunque realmente no se hace un muestreo directo, solamente lo que se tiene es un laboratorio de referencia y del que se está haciendo y se hará junto con todos los especialistas una puesta a punto de toda la metodología para estar perfectamente claros de lo que se hace en el aspecto técnico, que es la parte que nos toca. Lo demás seguiremos discutiendo lo que se menciona aquí. Gracias. La pregunta para mí fue acerca de qué hay de hacer de la ley. Bueno, la ley está ahí, la ley muy claramente dice lo que se dijo. No se puede sembrar transgénicos en los centros de origen de plantas cultivadas en México. La misma. El estudio que se hizo, coordinado por CONAVIO, que tomó hace 3 años, no sé si, participó una enorme cantidad de gentes, cientos y muchas instituciones, llegó a las conclusiones de que realmente prácticamente en todo el país era centro de origen. No se pudo tener un muestreo completo de todo el país porque hubo áreas impenetrables, por razones que ustedes pueden imaginarse. Bueno, esto se tomó por la Zagarpa como una falla que no se puede tener. La respuesta fue, bueno, pues tenemos tiempo y poco a poco vamos a ir rastreando para realmente saber en este momento cuántas razas de maíz tenemos y consecuentemente también cuáles pueden ser los centros de diversificación genética, que es la otra parte. Pero este concepto de centro de origen y de diversidad genética era un poco lo que decía, está absolutamente ausente de la mente de los gobernantes, pues no tienen la menor idea, quizá no tienen necesidad de saberlo, pero también está fuera de muchas de las gentes en la Secretaría de Agricultura, ¿no? Si es una cuestión que debería ser la materia prima de interés, porque de ahí surgen todas las posibilidades de cultivar, es un concepto totalmente abstracto, pues, con algo de estos datos, hubo una enorme cantidad de jaloneo entre Semarnat y Zagarpa, esto fue en la administración pasada, y finalmente entre ellos llegó la conclusión de que las zonas en donde no había datos y no había la cuestión de diversidad genética de maíz, que eran los estados del norte o una franja de los estados del norte, ahí sí se podía sembrar. Se trazó una línea por un decreto presidencial sobre los lugares en el norte donde se podía sembrar. Cuando yo lo vi, tuve buena suerte, porque no crece realmente nada, pero en fin, ¿no? Que lo pongan, ¿no? Pero en uno de esos trucos legales, ¿qué pasó para el resto del país? Está en el limbo. Y ahí está probablemente la machincuepa de la que se estaba hablando en ese momento. Hasta este momento sigue sin quedar totalmente claro que de esa línea para abajo, cero, no puede haber maíz transgénico, ¿no? Y eso es lo que dice la ley. Cuando venían con las cosas, no, pues cambié la ley. Que sea de otra manera, cambié la ley y lo podrían hacer. Obviamente no es sencillo cambiar estas cosas, y en este momento estamos en un estado de definición de qué puede o no ocurrir debajo de esa línea, y ese estado de indefinición es peligroso porque con otras truculencias legales podría generarse la posibilidad de sembrar. Con algo, afortunadamente, no tiene capacidades de regulación ni de normatividad. Cuando digo esto, algunas personas se me quedan viendo, ¿cómo que se deberían tenerlo? No, porque en ese momento perderíamos toda la capacidad independiente de dar información sólida para tomar decisiones en este país. En ese país es incompatible tomar esas decisiones y sobrevivir. Entonces, pues esa es la razón por la cual cuando se generó con algo decidimos que no tendría este tipo de capacidades para no sacrificar la posibilidad de dar información. Con haber dado 4,000 y pico de recomendaciones sobre transgénicos, porque tiene esa función, pero no son obligatorias esas. Los que toman la decisión son dos organismos gubernamentales, dos secretarías, Zagarpa y Semarnat, y ahí es donde se decide qué pasa, ¿no? Pero lo que sí, nosotros no vamos a parar ni a ceder en generar la mejor información posible para que la sociedad la comprenda, y no puedo estar más de acuerdo con mi colega, lamento que se haya ido, que decía que era director o organizador de esta asociación de acciones colectivas, que por cierto me parece una medida enormemente importante que se ha tomado en este país. También se hacen cosas bien en este país, y esa fue una de ellas. Silvia Reyn, sobre el asunto de los que convergen las multinacionales que se dan la autosuficiencia por maíz. No hay tecnología de maíz transgénico para el territorio nacional. Vamos a suponer nada más, estoy hablando hipotéticamente de lo que ellos dicen. No hay, por ejemplo, si pensáramos en los suelos pedregosos de Yucatán, los sequeles, en donde solamente funciona una raza, un par de razas nativas. Si ahí se sembrara un maíz transgénico de los que están ofreciendo, el rendimiento sería cero. No, no, pero no debemos de pensar así, sino que lo que ellos están pensando, probablemente, se basa en la actualidad se siembra 1,5 millones de hectáreas bajo riego en el país, pero hay 6 millones de hectáreas bajo riego en el país. Y creo que lo que ellos sí plantearían es de que en vez de sembrar 1,5 millones de hectáreas con maíz bajo riego, pasar a 6 millones y dejar de producir en los otros cultivos en orden más y todos sembrados en transgénico. Suponiendo que eso se pudiera hacer, entonces sí podría, por lo menos en el norte del país, aumentar significativamente la producción de maíz que hay en el norte del país, no necesariamente todo el país. Si consumimos 33 millones de toneladas y los rendimientos son de en bajo bien por medio, son del orden de 8 toneladas por hectárea, y bajo la base de que los maíces transgénicos no rinden más que los no transgénicos, y con rendimiento por medio de 8 toneladas por medio, se podrían producir 8 por 6, 48 millones de toneladas. Y el consumo de 33. Eso sería una forma de verlo. Sin embargo, eso quería decir de que todos los demás cultivos que hacemos en riego en el país, pues no se podrían sembrar. Y es decir, esta es una algo que no es razonable que pase. Pero no interesa, no lo que aquí quiero tratar, no rinden más que un maíz no transgénico. Lo mismo lo acabo de decir de 8 por 6,48 con maíces transgénicos, también sería con un maíz no transgénico de los mejorados que ya tenemos en la actualidad. Así que no hay tal cosa de que los rendimientos fueran mal. Ahora se puede ir al extremo, porque habrá gente que lo interpreta de esa manera. Si en este momento los 8 millones de hectáreas que cosechamos cada año, que sembramos cada año de maíz en el país, 8 millones de hectáreas, de donde están las 60 razas nativas y maíces mejorados no transgénicos. Si los 8 millones de hectáreas todas las sembráramos con los maíces transgénicos que hay en la actualidad en todo el país, para todo el país, entonces los rendimientos que en la actualidad son de 22 millones de toneladas serían inferiores si todo se sembrara con maíz transgénico, porque el maíz transgénico en muchos lugares bajo condiciones temporales su rendimiento sería de cero. Por ejemplo, en la meseta semiárida del norte bajo temporal, donde hay un ciclo de crecimiento muy corto desde que empieza a llover hasta que haya la primera helada, Zacatecas, Chihuahua, Durango, entonces ahí, si sembraran los maíces indios que están funcionando en Sinaloa por río y sembraran bajo temporal ahí, su producción sería cero. En la vía, cuando todavía no habían terminado de florear. Entonces, el rendimiento bajaría de 22 millones de toneladas, la producción nacional bajaría de 22 millones de toneladas que producimos actualmente, probablemente a 15 o a 12 millones de toneladas. Así que no hay, aquí hay trampas, aquí hay. Si uno no está familiarizado con lo que es la geografía de la agricultura en el país, podría caer en una trampa, y eso es lo que ocurre frecuentemente cuando van a círculos de autoridades de la Secretaría. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos.